cuando no queda nadie por aquí, cuando el principio llega a su fin, cuando me siento preso de este mundo, sigo mi camino lejos de ti.